cuento, ya estamos al aire, por favor. Ya pues, chiquillos, entonces, como bien decíamos al principio de este programa, tenemos aquí la compañía de nuestro hermano Israel Santis. Muy contento, don Israel, de estarlo de que nos esté acompañando, de que esté compartiendo con nosotros. Le damos la bienvenida al lado B. Saluda a su gente, saluda a todos aquellos que están escuchándolo. Bueno, un gusto poder estar acá compartiendo junto a usted en este programa. La verdad es que hace tiempo venía como esperando la invitación. Sí, pues. Sí, sí. Así que contento de poder compartir junto a ustedes. Espero que este momento que pasemos sea un momento agradable y podamos edificarnos igual mutuamente. Exactamente. Saludos a todos los que están escuchando, igual a todos aquellos que están atentos. Bueno, contarles un poquito acerca de Israel. Él no es de acá, de Temuco. No. Nuestro hermano es de Quiepes, ¿cierto? De Quiepes, sí. Hijo de pastores. Sí, también. Hijo de pastores. Sí. Dicen por ahí que hijos de pastores son los peores. HDP, HDP. No, por favor. Bueno, contarles que nosotros acá tenemos un poquitito, investigamos acerca de Israel Santis. También creo que estuviste trabajando por ahí en la localidad de Cunco, también estuviste claro, en un ministerio allá pastoral apoyando a tus papás. Justamente, hace como 3 años atrás estábamos allá, desde los 7 años que estaba allá, nos mandaron de San Antonio, de la quinta región. De la quinta región. Mi papá lo mandaron de pastor allá a Cunco a trabajar. Qué bueno. O sea, ya tiene ya harto carrete ya. Claro, igual. Trabajando. Y por lo mismo también tiene hartos conocidos y hartas personas que tal vez lo están escuchando. Claramente sí, Mayan Cunco. Yo creo que hay hartas personas que están escuchando el programa, así que un saludo para ellos igual. Ya pues, nosotros queremos hacerle una pregunta que es la principal. Nosotros hemos escuchado su disco. ¿Por qué lleva el nombre de Por tu amor? El disco se llama Tu amor. Tu amor. Claro. ¿Por qué lleva el nombre? Bueno, la verdad es que el tema como central del disco, porque una de las canciones como que en realidad refleja más lo que significa el disco en sí. Voy a hablarse un poco de lo que es el disco, del origen del disco, porque cuando comencé a escribir las canciones, el disco, armar como el disco, pasaron muchas cosas como en el mientras hacía el trabajo. Entonces partí desde lo que se llama una conversión verdadera, porque yo había pasado mucho tiempo dentro de la iglesia, pero no había tenido como esa experiencia de conversión, de regeneración, como le llamo yo. Entonces, a veces nosotros pasamos tiempo de tradición en la iglesia y todo lo demás, pero tiene que llegar un momento en la vida de la persona que tiene que tener ese momento de regeneración, de cambio de vida, de cambio de mente. Y el disco refleja un poco eso, lo que significa eso. Hay temas que hablan del nuevo nacimiento, y el tema principal, Tu amor, es como que engloba todo, po, el amor de Dios para con el ser humano. Oye, qué lindo, ¿ah? ¿Eh? Qué lindo cómo se trabaja. Tenemos otra pregunta acá, dice, ¿cómo fue el proceso de grabación? No sé, a mí me da la impresión de que nervio, ahí como que de repente grabando, que no salió, que sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo bueno, fue ese proceso? La verdad es que no fue tan así, tan como caótico como suele pasar. Lo que pasa es que yo estudié técnico en sonido, soy técnico en sonido. Entonces yo me hice la grabación, me hice la mezcla. O sea, ¿tú tienes un home studio? Claro, justamente. Ah, bien. Entonces, ¡oh, my gosh! Trabajé en eso, así que no fue mucho nervio. Así que si me equivocaba, me claro. equivocaba yo. No mandaba. Chiquilla, ya saben el contacto, ¿eh? Y en realidad fue un proceso bastante largo, porque el disco lo vengo haciendo desde hace como un par de años atrás. Un par de años. Sí. Había quedado como estancado. Algunas personas me animaron, me motivaron a seguir haciéndolo. Así que... Sí. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a encontrar en las letras? ¿Evangelismo, exaltación, regeneración? Ajá, eso estaba hablando antes con Ariel respecto al contenido del disco. Porque yo lo que pretendo hacer a través de este disco es como evangelización, pero para cristianos, entre comillas. Ya. Para personas que han estado dentro de la iglesia. ¿Un tipo de avivamiento? Puede ser, sí, pero más que nada es como... Más que todo es un asunto de hablarle a las personas que han nacido dentro del evangelio. A lo mejor chicos que nacieron dentro del evangelio, que tienen el evangelio como una tradición, ¿cierto? Claro. Hablar de que esto es algo más que eso. O sea, es un cambio de mente, un estilo de vida, algo más profundo. Y eso se enfoca al disco. Por eso hay temas, por ejemplo, habla del nuevo nacimiento. Hay otros temas que habla acerca de la sustitución, de lo que es la doctrina de sustitución. Y otros temas que hablan de evangelismo y todo el asunto. Oye, me imagino que la familia es un pilar fundamental para todas estas cosas. Tú que estás casado y todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? No, cómo? No estoy casado. ¿No estás casado? No. Oye, pero Facebook miente entonces. No, pero estoy comprometido. Ahora lo mismo. Claro, sí. Cosas que pasan. ¿Cómo ha sido tu familia, tus papás que son pastores y todo eso? ¿Tu novia, tal vez? Sí, sí. Ellos, mis padres, me han apoyado bastante en lo que hago. Desde el principio ellos me han apoyado bastante. Y a pesar de que en la congregación en la cual yo asisto, es un poco complicado hacer este tipo de música, porque somos más tradicionales. Pero a pesar de eso, mis padres me han apoyado bastante y otros pastores más de... Han tenido una buena aceptación. Qué bueno. Claro, mi novia igual es la que me animó a terminar el disco, porque estaba hace tanto tiempo ahí como... en stand-by. Oye, qué bueno eso de romper las barreras que hay a veces en las iglesias, porque muchas iglesias son como demasiado, así como que se atraen mucho, ¿eh? Así que qué importante eso de que te apoyaron con un estilo nuevo quizás y todas esas, claro, esas cosas. Claro, sí, gracias a Dios. Qué importante. Ha salido bien todo. Qué bueno. Bueno, obviamente debemos escuchar buena música, no queremos hacer todavía todas las consultas. Nos vamos con un tema entonces de Israel Santi, ¿cierto? Presente su tema, señor. Primer tema se llama... El tema se llama Nacer de Nuevo. Nacer de Nuevo. Ajá. Qué buen nombre. Así que vamos a ir con ese tema para que lo escuche, ojalá que le guste. Ya, pues, vamos aquí en el lado. Tanto tiempo ha pasado desde que comprendiste la verdad. Cuando abriste los ojos y naciste una vez más. Es que no es suficiente el tener muchos años de andar, caminar con tu smoking y no saber dónde vas. ¿Cuántas veces has oído que él es de verdad? ¿Cuántas veces has dudado de lo que cree tu hogar? Más no por los demás, que te salga al camino y transforme tu pensar. Nacer de nuevo, comenzar a vivir. Nacer de nuevo, nacer de nuevo y descubrir sus planes para ti. No tiene nietos, no, solo hijos renovados por su amor. Un cambio de vida y de pensar, experimentar lo que dicen los demás. ¿Cuántas veces has oído que él es de verdad? ¿Cuántas veces has pensado en dejar todo aquí? Conocer necesitamos como volver a nacer. No, nacer de nuevo. Oye, qué buen tema, qué buena letra, qué buenos arreglos todos. Muy, muy, muy bueno. Así que, un aplauso, ¿cómo hacemos? Un aplauso. Ya. Claro. Oye, quiero mandar un saludo a Pablo Chávez, te manda saludos. Que ya, toca muy gracias, bien. Gracias. Y ya se vaya, creo, de donde estaba. Así que le mandamos saludos a Pablo Chávez. No te ve Pablo luego. Te quiero. Bueno, ahora vamos a dar paso a un segmento que a nosotros nos encanta mucho, que es poder a la mayoría de las bandas que nosotros traemos acá les hacemos que ellos puedan tocar una canción acústica. En el caso de Israel también quisimos que él pudiera participar con él. La no canción. Va a ser la excepción, no, por supuesto, así que va a tener que tocar nomás. Ya, entonces tú me contabas que el tema que ahora vas a cantar en el fondo se llama Tu Amor y es el tema principal de tu disco. ¿Nos puedes contar un poquito qué es lo que habla este tema? Claro, mira, les voy a contar más o menos cómo salió el tema. La verdad es que cuando comencé a escribir este tema salió como súper rápido. Hay canciones que salen demasiado rápido. Como no se demora nada uno en escribirla, 5 minutos y ya está lista. Pero hay otras como que uno le tiene que dar más vuelta para afinar algunos detalles. Pero esta fue ese tipo de canciones que salen en el momento, así, inspiración. Y habla un poco, o sea, habla acerca de eso, del amor de Dios, del amor incondicional de Dios. Hay una cosa que tiene el amor de Dios que nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. O sea, su amor es incondicional, no hay razón alguna del por qué Dios nos ha llamado, solamente por misericordia. Así que esta canción habla acerca de eso, de la grandeza del amor de Dios, de cómo nuestras derrotas Él las transforma en victorias. Así, y eso en general. Muy bien. Entonces dejamos aquí en el lado B a Israel Santis con Tu Amor. Okay. Pies de no caer, siembras mil colores en el camino para mí, y aún mis errores tú conviertes en victorias y floreces mi desierto en el río de tu amor. Llenas, me alientas, me liberas, me das vida, y aún fallándote, y me muestras tu cruz, y me hablas de perdón, y en tus brazos me refugias, y tu brisa cubre mi rostro. Tú me limpias, me proteges, mi escudo y fortaleza, roca eterna, río que sacia mi corazón. Cuánto dependo de tu amor. Cuánto dependo de tu amor. Ay, qué lindo tema. Qué lindo. Yo creo que a muchos nos sentimos identificados con esas palabras. Sí, buenísimo. Excelente tu canción. Te felicitamos. Gracias, todo. Gracias para el Señor. Oye, te queríamos preguntar otra cosa. ¿Cuál es el mensaje que tú enviarías a los chicos, a aquellas personas, a los hermanos que están escuchando, que dicen, no sé, me encanta que los músicos puedan hacer canciones que de verdad que nos lleguen al corazón y obviamente que salgan del corazón de Dios? ¿Cuál es el mensaje que les manda a esa gente que está escuchando ahora? Bueno, la verdad es que esto tiene que ver con un asunto de servir. Esto es en base al servicio. Nosotros, los que cantamos, los que componemos canciones, lo hacemos para servir. Para servir en primer lugar a Dios y para servir a nuestros hermanos. La idea de todo esto es que sea de edificación para las personas que escuchan. Y lo que hago yo y lo que me anima a esto es eso, servir. Y animar a la gente, igual a muchas personas. Yo sé que hay muchas personas que tienen bastante talento y Dios lo ha llamado a eso, a servir. Y están como escondidos. Eso me pasaba a mí en realidad. Yo estaba como ahí escondido, no hacía trabajo para demás personas, pero como que me costaba mostrar lo que Dios me había entregado. Así que fue un proceso en donde Dios trató conmigo y ahora ya estoy como sirviendo y haciendo lo que el Señor me ha mandado. O sea, no esconder lo que el Señor me ha entregado, los talentos, como la vara de los talentos, ¿cierto? Claro, entiendo. Justamente eso. Qué lindo, qué lindo ver cómo te atreves a seguir adelante. Nosotros igual te animamos acá desde el lado B y te damos el apoyo. Y cuenta con nosotros también siempre. Y la gente me imagino quiere saber cómo contactarse contigo. ¿Cómo podemos contactarnos? Mira, pueden visitar el MySpace. No sé si ustedes lo han visto, ¿sí? Sí. Ocio. Claro. El MySpace es, bueno, www.myspace.com/isantis. Ese es, isantis. Es una I latina, Santis, con S. Con S al final, sí, Santis. Y también ahí por Facebook es fácil encontrar a Israel Santi, escribe. Y si quieren llamar, algún teléfono, ¿le puedo dar el teléfono de allá fijo? Sí, 38-1390, ese es el número de donde vivo yo. De 38-1390. 38-1390. Si me quieren ubicar y todo, invitación y todo. Para ya, eso. Ya, entonces está abierto usted a invitaciones. Sí, a donde sea. Yo voy a estar allá. Estamos entonces, oye, aquí firma el tiro después del contrato con el lado B, entonces, acá dejamos esto. Lo grabamos, ¿no? Sí, pues, obviamente. Igual invitar a la gente, no sé, pues que tiene talento y está ahí como esperando el momento para trabajar, que puedan también contactarse conmigo para ver lo del estudio de grabación también. ¡Ah, bueno! ¡Ay, a eso me gustó, señor! Estamos esperando esto. También apoyando a los que quieran ahí seguir trabajando en la obra de Dios. Bueno, ya irnos despidiendo, Israel, agradecemos enormemente tu compañía en el lado E. No sé si quieren mandar algunos saludos, se les queda. Sí, saludo a los jóvenes de la iglesia donde asisto yo, donde me congrego, de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en Quiepe, es el nombre más o menos largo. cada vez están más largos los nombres de algunas iglesias. Ya. De otros lugares también que me están escuchando, de Gunco, que probablemente allá están escuchando, a saludar a mi novio igual. A su familia, que son mamones, que están apoyando. Y todos son mamones. Sí. Claro. A mis padres también, que en este momento andan en un evento, así que no me están escuchando, lamentablemente, pero ahí va a traer grabadito. Después le mandamos el cassette. Claro. Y a todos en general, pues a todos los que siguen este programa, que son fieles auditores del lado B. Qué excelente programa. Muchas gracias. Oye, nos quedamos con ganas de escuchar algo de Israel Santi, ¿no? Sí, yo sí quiero escuchar otra, así que nos vamos con Prefiero, esto es Israel Santi.